Oaxaca, Oaxaca, represión, muertos, desaparecidos. De mayo, revueltas, reivindicaciones contra leyes racistas, recortes y explotación laboral. Cárcel de mujeres, Madrid 1, Alcalá de Henares, abusos, chantajes e impunidad carcelaria. Y los familiares de la dictadura siguen ocupando el poder. Estas y otras noticias nos ocuparán hoy en el programa Rebelde sin Sombra. Buenos días a todas y a todos. Aquí estamos en el programa de Rebeldes sin Sombras, esta mañanita de lluvia aquí en Barcelona. Vamos a comenzar este programa de hoy con la situación que se está viviendo en México, en la zona de Oaxaca. Si bien hemos comentado en el informativo, se ha realizado en el día 27 de abril una grave agresión armada a la caravana de apoyo y solidaridad con el municipio autónomo de San Juan Copala en Oaxaca. Este municipio, que se encontraba en estado de represión estatal y paramilitar de la comunidad autónoma Triqui, se habían organizado distintos sectores sociales y movimientos sociales en México para realizar este tipo de caravana reivindicativa, bastante pacífica también, con distintos sectores populares, incluso con observadores internacionales, para que se, bueno, para eliminar esta represión estatal y para evitar que se está llevando a cabo en este lugar autónomo de México, ¿no? Bueno, en San Juan de Copala. Entonces ahora queríamos pasarles un audio que en realidad lo van a explicar ellas y ellos con sus palabras mucho mejor que nosotras, qué es lo que viene sucediendo. La primera parte va a ser una historia de cómo se viene dando este proceso en la comunidad Triqui, y luego van a hablar directamente de la represión que han sufrido, que hasta el día de hoy no sabemos mucho más, solamente esto, ¿no?, de que habían terminado con la vida de dos personas que eran observadores internacionales y que hay más de 15 o 20 desaparecidas y desaparecidos que hoy en día en todo México están exigiendo, y en todas partes del mundo, porque después hablaremos también qué se hizo aquí en España, están exigiendo la aparición con vida ya de todas y todos los compañeros, y alto a la represión que están sufriendo los pobladores de Oaxaca. Comenzamos con los audios y buenos días a todas. Bueno, como saben el público, pues, o una gran parte del público, el 1 de enero de 2007 se conforma el municipio autónomo alrededor de 18 comunidades triquis de la zona baja. Como ustedes ven, pues antes de la conformación del municipio autónomo de Copala, pues, como veremos, el multi, una decisión que sufrió el MUL, posteriormente pasó a ser el multi, o sea, el MUL independiente, en abril de 2006, porque hacía varios años que pues había problemas en el seno del MUL, y por eso surge el multi, y posteriormente esta parte con la escisión que sufre la UVISOR, organización priista. Entre estas dos escisiones, se conforma el municipio autónomo en 2007. Para todo esto, pues, tanto el MUL, tanto la UBISOR, han estado, pues, bloqueando, impidiendo de forma violenta, a tal grado de que ahorita, en este momento, ya hay, pues, varios asesinatos durante el periodo del municipio autónomo. Caso concreto de ello fue, por ejemplo, el 7 de abril de 2008, cuando dos compañeras de la radio La Voz que Rompe el Silencio, compañeros que eran locutoras, fueron igual emboscadas y fueron asesinadas esa fecha. En esa fecha ocurrió en la zona de influencia del MUL UP. Posteriormente, a partir de septiembre del 2009 ha habido intento de asesinato del presidente de autónomo de Copala, también al dirigente compañero Timoteo Alejandro, por parte tanto de la UBISOR como del MUL. Y posteriormente, el 28 de noviembre de 2009, el grupo UBISOR, grupo preyista, impidió acceso a los compañeros de Atenco cuando iban a Copala a tener un encuentro con los copas del municipio autónomo de Copala. Eso fue en el 2009, noviembre. Sin embargo, en el otro frente, de la misma fecha, del 28 de noviembre, por parte del MUL, se dirigió una lluvia de balacera contra la población de Copala, en el que cayó un compañero de 9 años, actualmente de 9 años de edad, en ese momento. Y en esa misma fecha, el grupo priista UBISOR tomó en forma violenta alrededor de 30 personas la sede del municipio de Copala. Posteriormente, hace aproximadamente 3 semanas, cuatro semanas, los compañeros del municipio autónomo logran retomar de forma pacífica la sede del municipio. A partir de esa fecha, pues el grupo priista ha rodeado la comunidad e impidiendo salida y entrada a los compañeros triquis, y últimamente han cortado servicios de luz, de agua y de alimentos, ¿no? Y el objetivo de ayer fue una caravana a nivel estatal, nacional y también internacional, porque iban a comisión también de personas extranjeras para cuestión de observación en la comunidad. Pero para eso se impidió el acceso y pues lo que pasó ayer, no hubo varios muertos y heridos y desaparecidos. La posición del municipio es que pues la responsabilidad la tiene el gobierno, porque es una organización bajo tutela del PRI, ¿no? Del gobierno de Ulises Ruiz, y recae en esa responsabilidad en el gobierno, ¿sí? Porque ellos están financiando, saben quiénes son los autores intelectuales, materiales, y no han hecho nada, a pesar de que se ha estado pidiendo que se haga justicia. Miren, compañeros, esta caravana salió con el apoyo o respaldada por el Consejo de la Asamblea Popular. En sesión de Consejo del día 23 de abril se discutió la necesidad de reorganizarnos como Asamblea. Una de las tareas que tiene la Asamblea es la de impulsar la creación de municipios autónomos. Entonces, cuando los compañeros piden ayuda para poder romper ese cerco que tienen allá en Copala, o por lo menos dar un testimonio de lo que sucedía ahí, nosotros aceptamos, ¿no? Gaby, ¿quiénes concretamente piden el apoyo? Son compañeros del municipio de Copala, de los pocos que pueden o lograron, han salido pues para pedir ayuda, porque ellos están prácticamente secuestrados. Ellos van a la reunión de consejo, piden el apoyo, se les brinda el apoyo, y aparte se lleva esa propuesta a la Asamblea Estatal del Magisterio del día 24 de este mes, donde también es avalada, y el Magisterio acuerda apoyar esta caravana con el 10% de su región de la Mixteca, ¿no? Eso es así como surge. ¿Sale el acuerdo? Sí. Bueno, entonces, Esto fue el 24, ¿no? El día sábado sí. Que se hace. Uh-huh. Y ya para el día 27 es cuando tendrían que estar saliendo. Sí, yo quiero dejar aquí claro que se dio a conocer por los medios cuál era el carácter de esa caravana. Y en primer lugar se resaltó que era una caravana con un fin de observación, ¿no? Y que acudirían a ellos en esta caravana, aparte de maestros o integrantes de organizaciones sociales, Consejo del APO, observadores de derechos humanos, como de Finlandia o de Alemania. O sea, mediáticamente se dio a conocer. Entonces, cuando el día de ayer, 27, nosotros salimos de Huajuapan en una caravana encabezada por una camioneta Suburban, que tenía el distintivo con una manta de ser una caravana de observación de derechos humanos. Salimos así. Nosotros también queremos... ¿Llevaban una manta entonces? Sí, muy notorio, era notorio, grande la manta. ¿Y quiénes son los que participaban? Sí, en especial quiero resaltar esa Suburban porque fue, digamos, como la que... recibió el mayor número de impactos. En esa Suburban iban medios, compañeros de medios como el del Noticias, también iban otro compañero de otro periódico que ahorita no recuerdo, así como los observadores de derechos humanos de Finlandia, de Alemania también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de concejales iba otro compañero llamado Fernando y yo, entre otros, ¿no? Entonces estaba conformada pues mayormente por observadores, ¿no? Y quiero dejar bien claro que el carácter que nosotros le dimos se dio a conocer de manera pública. Lo dejo en claro para que ahora el gobierno no quiera, como siempre hace, voltearnos las cosas y decir que nosotros fuimos agredir, porque no era así, ¿no? Ni fue así. Tan es así que, pues, nadie de nosotros pudo repeler la agresión en el momento dado, ¿no? Porque no teníamos la intención de ir a pelear, ¿no? Entonces, entonces iban periodistas. Uh-huh, sí. Observadores internacionales. Sí. Los concejales de la APO. ¿Una representación del magisterio? Sí, la representación del magisterio venía en la parte de atrás en una camioneta con compañero Lorenzo, que es secretario de Alianza y Relaciones, compañero Ligorio también, son integrantes del CES. Entonces, en otro vehículo también venían los compañeros de Contralínea, que es un medio de ahí, de también parte de la región. ¿Traían su propio transporte, sí, en Contralínea? Sí, sí, traía su propio transporte. Y en algún otro transporte se trasladaban otros compañeros también de organizaciones sociales. ¿Cuántos carros iban entonces? Aproximadamente unos 5, ¿no? Unos 5 carros. Nosotros habíamos acordado desde antes que si llegábamos al punto de la entrada al pueblo y veíamos algún tipo de retén, algún obstáculo, nosotros no era nuestra intención siquiera levantar y pasar, ¿no? Simplemente nos limitaríamos a tomar algunas fotos para poder denunciar la situación de secuestro que viven los compañeros de Copala. Entonces, sabedores de eso, nosotros llegamos a esa parte de Copala, atravesando la población, un paraje que se llama Sabana, y en el camino pues nos acercamos y vimos que había piedras, pues estaba tapado el camino. Entonces decidimos no tomar fotos y echarnos de reversa, pero ni siquiera tuvimos la oportunidad porque inmediatamente recibimos, para empezar, un disparo, y cuando nosotros observamos, estaban apostados en la parte izquierda, en una loma, varios hombres con armas disparando. Es ahí donde empieza el infierno que habría de costarle la vida, por lo menos ahorita documentado, a dos de nuestros compañeros. Quiero decirles, compañeros, que cuando me refiero a infierno, realmente así lo fue, porque en esa camioneta en la que yo viajaba y en la que, como hice mención, venían observadores de derechos humanos, ni siquiera tuvimos la oportunidad de poder retroceder, ya que fuimos rafagueados por esas personas que tenían armas de largo alcance, tanto así que dejaron a la camioneta prácticamente como coladera. No hubo oportunidad siquiera de poder retroceder. Como dije, el chofer de la camioneta, a pesar de que quiso echarse de reversa, había recibido la ponchadura de las llantas. Él no podía ponerse de pie porque pues podía atravesarle una bala a la cabeza. Todos nos agachamos, entonces solamente yo pude escuchar tronidos, sacudidas de la camioneta, gritos, confusión total, porque no esperábamos eso, porque no era nuestra intención siquiera levantar una piedra, ¿no? Y por lo cual nos vimos obligados a salir corriendo de la camioneta. En esa balacera, en esa primera agresión que sufrimos, es ahí donde muere la compañera Betty Cariño, integrante de la organización Cactus, y también el compañero finlandés Yuri Jatkola. Él muere ahí atravesado por las balas de esos paramilitares que no le dan la oportunidad de nada y quedan ahí sus cuerpos. Los que pudimos salir, corrimos, teniendo la desventaja, compañeros, que nosotros no conocíamos el terreno, que estábamos en descampado y ellos tenían la ventaja de estar en una loma, de tener armas de largo alcance y bien podían vernos desde lejos y dispararnos, porque fue una cacería en el sentido de correr y tener a ellos corriendo atrás de nosotros. Pero los periodistas mismos decían que lo que ellos habían visto anteriormente es que podrían lanzar disparos al aire para asustar y que uno retrocediera, pero nunca tener... O sea, que la agresión fue directa hacia la camioneta, sí, ¿no? Directa y sobre nosotros, porque cuando corrimos y ellos vieron que corríamos, no estábamos enfrentando la agresión, disparaban sobre nuestras cabezas, sobre nuestras espaldas. Ahí donde la compañera Betty muere, la misma bala que le quita la vida, le sale y le rebota a otra compañera en la espalda, a la compañera Mónica, que con la espalda sangrando tiene que huir junto con nosotros como pudimos, ¿no? En partes arrastrándonos, en parte corriendo agachados, en parte a gatas, ¿no? Sin conocer el terreno, sin saber a dónde ir. Y prácticamente cazados, ¿no? Por ellos como una jauría, porque estaban apostados no solamente en esa loma, sino en el otro cerro, y se chiflaban unos a otros para avisar dónde íbamos. Y ahí nosotros, pues tuvimos solamente que confiarnos a la fuerza física que pudiéramos tener para poder huir y a nuestra habilidad para escondernos entre las malezas. Sí, compañeros, es bien preocupante hasta ahorita no saber qué ha pasado con David Venegas Reyes, qué ha pasado con Noé Bautista Jiménez, ambos integrantes de Vocal, también con los compañeros reporteros de Contralínea. El temor a los que nos escuchan, quiero decirles que se basa en la situación que nosotros vivimos de manera personal, dos compañeros y yo, que en la carrera loca que tuvimos y a nuestras espaldas teníamos a los paramilitares, hizo que nos tuviéramos que refugiar en una parte, escondernos, y de ahí entendemos por qué ellos tienen la ventaja, ¿no? Ellos tenían la ventaja y la siguen teniendo porque, para empezar, el gobierno ni siquiera es capaz de entrar ahí con policías porque dice que les da miedo, que esperan una orden de la Procuraduría. Entonces ellos dominan ahí los cerros, tienen sus armas, conocen el terreno porque son gente de ahí y prácticamente están dedicados a estar cuidando para mantener aislado al pueblo de Copala. Cuando nosotros nos escondimos fue porque ya los teníamos en las espaldas. Mientras los otros compañeros corrían hacia la parte de arriba, nosotros decidimos descansar en un hueco. Cuando escuchamos sus voces muy cerca de nosotros, nos escondimos y pasaron buscando. Posteriormente volvieron a regresar y decían que saliéramos. Dice, a los que están escondidos, salga. Pero nosotros no confiábamos. Si la habían disparado sobre nosotros estando indefensos, ¿quién nos aseguraba que no nos iban a matar ahí? Después ellos volvieron a pasar, pero ahí llevaban a 7 de nuestros compañeros de los que habían corrido, lo llevaban formados en una fila y adelante y atrás los iban custodiados por estos paramilitares encapuchados y con armas. Entonces nosotros tuvimos un temor grande de que fuera para ejecutarlos, no sabíamos en realidad qué iba a pasar, por lo que nosotros decidimos seguir ocultos hasta esperar que se quitara el sol y pudiéramos caminar todavía con un poco de luz. Así decidimos hacerlo, pero no tuvimos siquiera la oportunidad de recorrer más que unos 40 metros o 50 cuando fuimos descubiertos por ellos, porque están apostados en varios lados. Ellos nos detienen con sus armas, nos llevan con su jefe, y ese jefe... aquí es bien importante a los que nos escuchan, porque ellos de manera verbal reconocen el liderazgo que tienen sobre ellos Heriberto, directamente el gobierno de Ulises Ruiz, la persona Ulises Ruiz, a ellos como grupo, y reconocieron en ese momento haber asesinado a compañeros, porque nos dijeron, si saben que ya matamos a 2 de sus compañeros y que podemos hacerlo ahora con ustedes, ¿no? Nos amenazan, nos quitan las cosas, hacen que escribamos nuestros nombres, direcciones en un papel, nos torturan psicológicamente que nos iban a matar, tal y como actúan pues estos grupos, ¿no? Entonces, ahorita el temor es eso, ¿dónde está David Venegas? ¿Dónde está el otro compañero? ¿Dónde están los de Contralínea? Si están refugiados ahí, queremos que nos los devuelvan con vida, exigimos que nos los devuelvan con vida, porque nosotros no vamos a parar para buscarlos una y otra vez. En ese momento ellos nos detuvieron, pero no nos quitan las ganas de luchar, podemos regresar. Podemos hacer que busquen a nuestros compañeros y los encuentren. Mira, él el miércoles, hace 8 días, salió en caravana en apoyo a la en apoyo humanitario a al municipio autónomo de San Juan Copala. Él como periodista iba como observador. Lo que sabemos es que el día de ayer, alrededor de las 2:30 de la tarde, fueron emboscados por un grupo paramilitar comandado por el gobernador Ulises Ruiz, y sabemos que hay muertos, 3 muertos, hay 5 desaparecidos, hay heridos. Y mi hijo David Cajeme Cilia García y Erika Ramírez de Contralínea, los dos son de Contralínea, están en calidad de desaparecidos. Hasta el momento no sabemos nada. Hace como 2 horas encontraron su auto. Su auto iba adelante de la caravana y es el que más impactos de bala tiene. Es el más balaceado ahorita. No sabemos si mi hijo está secuestrado o está muerto. Y ahora sí, como madre, temo mucho por su vida y exijo la presentación con vida de mi hijo y de todos los desaparecidos. Ahorita, en este momento, voy a la PGR a hacer la denuncia. Mañana una marcha del hemiciclo a Juárez a las 4 de la tarde a la PGR. Por el momento es lo único. Mira, David, como universitario es muy sensible a los problemas que vivimos en nuestro país. Él participó en la huelga de la UNAM en el en el 99 y es un buen periodista, honesto, que dice la verdad y han sido muy su revista en la que trabaja él ha sido muy muy golpeada por lo mismo que ellos sí han ejercen un periodismo honesto. Y bien, después de estos audios sobre la situación de represión, asesinato y desaparición en Oaxaca, en México, ahora vamos a continuar que hubo una concentración de apoyo a toda esta situación en Iruña. Vamos a poner un poco de música y ahora os pasamos a leer el comunicado de solidaridad. Concentraciones en Iruña tras el ataque paramilitar en México. El 30 de abril del 2010, la capital de Euskal Herria se ha movilizado tras los ataques paramilitares en Oaxaca, gobierno mexicano asesino. Emboscada paramilitar contra la caravana de observación y solidaridad en San Juan Copala, Oaxaca, México. Lejos de proteger a la sociedad civil, el gobierno de México y el estado de Oaxaca han favorecido un clima de violencia en la zona triqui, provocando en estos años un sinfín de asesinatos, nunca investigados ni sancionados, que ha permitido la acción de grupos paramilitares con total impunidad. Este hecho tan grave es una muestra más de que esta violencia dirigida contra las organizaciones opositoras se hace con la connivencia del poder estatal monopolizado por el PRI. Todo esto conforma un panorama muy grave en el que, lejos de afrontar las causas de los conflictos sociales, estos son tratados como meros asuntos de orden público criminalizado, criminalizando a los opositores con la aplicación de medidas represivas desmedidas y ejemplarizantes para el resto de la sociedad. Aún con dolor por la muerte de nuestra compañera Betty Cariño, de Jari Jacola y de la angustiante desaparición del resto de integrantes de la caravana, aquí seguimos en pie, con dignidad y rebeldía, gritando bien alto que ni esta agresión ni ninguna otra ocurridas en distintos lugares de Oaxaca, Chiapas o Atenco van a pararnos en nuestra lucha. Castigo a los culpables. Presentación con vida de las desaparecidas. Gobierno mexicano asesino. Este 1 de mayo, Día Internacional de los y las Trabajadoras, reunió a miles de manifestantes en todas partes del mundo, dando lugar a distintas revueltas e incidentes, especialmente en Grecia, país que viene con grandes revueltas sociales. Breves enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines se registraron durante las manifestaciones en las dos ciudades. A primera hora de la tarde, varios cientos de jóvenes manifestantes seguían manteniendo la atención en antenas. En Turquía, por primera vez en 33 años, miles de manifestantes se agruparon en la plaza de Taksim de Estambul, en la que las manifestaciones estaban prohibidas desde el 1 de mayo del 77, cuando desconocidos abrieron fuego contra una multitud matando a 34 personas. En Viena, 100.000 personas, según los organizadores, participaron en el mitin que tuvo lugar, como cada año, frente a la alcaldía. En Alemania, la policía se mantenía alerta para evitar que se produzcan los violentos disturbios del año pasado en Berlín. Fueron movilizadas unas 5.800 policías. Pero ya antes de la manifestación, el viernes por la noche, el sábado de la madrugada, fueron detenidas unas 50 personas tras choques entre manifestantes y policías en Berlín y en Hamburgo. En Francia, las manifestaciones empezaron en numerosas ciudades. Al llamado de los sindicatos que cuentan hacer una presión contra la reforma del sistema de jubilaciones propuestas por el gobierno. En Italia, la manifestación sindical empezó con un ambiente festivo acompañado con orquestas y gigantes de cartón. ¡Wow! En esta ciudad se registraron en enero violentos enfrentamientos entre obreros temporarios, inmigrantes y lugareños. Bueno, eso es lo que hablábamos, ¿no?, anteriormente de Italia, la Italia fascista, cómo está haciendo dividir las aguas, y esto se nota también, ¿no?, en todos los ámbitos sociales y políticos. Las multitudinarias marchas por el 1 de mayo en Latinoamérica. Empleados y desempleados claman a sus gobiernos por trabajo, mejores condiciones laborales y una buena remuneración salarial. En Chile, la primera marcha del Día de los Trabajadores desde la llegada al poder del conservador Piñera generó disturbios, con un saldo parcial de 66 detenidos. La jornada sindical estuvo marcada por las críticas contra el Ejecutivo. Y para no ser menos, también en Estados Unidos, en Washington, la comunidad inmigrante de Estados Unidos se llamó a autoorganizar para que el 1 de mayo haya una protesta masiva en más de 70 ciudades, ante el futuro incierto de esta reforma migratoria que ya se está rigiendo en Arizona, y en protesta por esta ley de Arizona, una de las más duras aprobadas hasta el momento desde el gobierno de Obama. Se expande en Estados Unidos el boicot contra la ley de Arizona. En más de 70 ciudades de Estados Unidos contra la norma que criminaliza a los indocumentados. Desde hace varios días se repiten las manifestaciones en varios estados fronterizos con México y otros de gran presencia inmigrante. Cientos de personas arrojaron esvásticas contra el Capitolio de Phoenix en repudio a la nueva ley, que autoriza a la policía de Arizona a detener a personas en base a su aspecto físico. Activistas anunciaron además, de las marchas del 1 de mayo, ya se ha iniciado una campaña para convocar a un referéndum con el objeto de rechazar la ley, racista. Según Andreu Chávez, uno de los organizadores de la iniciativa en Phoenix, esta podría tener como resultado que la aplicación de la ley solo comience en el 2012 después de ser sometida a un voto popular. De acuerdo con la ley, se necesitarían por lo menos 76.000 firmas para convocar un referéndum en Arizona. Chávez explicó que las firmas que logren reunir en el curso de la campaña se presentarían después del 1 de julio, que es el plazo para presentar iniciativas que serán puestas a votación en las elecciones de noviembre de este año. El activista indicó que eso programaría el referéndum contra la ley para los comicios del 2012, lo que suspendería la aplicación de la ley hasta entonces. En otros países, el rechazo de varias naciones por dicha ley fue motivo de debate en la Organización de Estados Americanos, donde Guatemala, Ecuador y Venezuela rechazaron la medida, al igual que el titular del organismo, José Emil Insulza. La legislación aprobada recientemente por Arizona, estado fronterizo actualmente gobernado por el Partido Republicano y donde se calcula que residen 460.000 indocumentados, la mayoría mexicanos, permite a la policía detener a cualquier persona de la que sospeche que pueda ser un inmigrante ilegal. También comentaros, en una de las entrevistas, la portavoz de los abogados, Jenny Levy, expuso que los agremiados decidieron boicotear la convención en Arizona porque este estado aprobó la peor ley antiinmigrantes en más de una década. En Los Ángeles, el cabildo del gobierno analiza la posibilidad de boicotear Arizona. Desde la mañana de este miércoles, funcionarios y empleados públicos de San Francisco decidieron suspender todo asunto con Arizona, excepto los de salud y policiales. Además, los gobiernos municipales y del condado de San Francisco y de Los Ángeles instaron a sus residentes a no consumir productos ni servicios de empresas con sedes en territorio arizonense. En 1980, Arizona se negó a reconocer un día en honor a Martin Luther King, pionero del movimiento por los derechos civiles, y el activismo decretó un boicot contra el Estado. Así que aquí así está la situación. También, bueno, ya venimos hablando de todas las leyes racistas que son promovidas por las instituciones y el Estado, y cómo las organizaciones y todos los colectivos y la gente se viene pronunciando en contra de toda esta represión y todas estas leyes racistas que de igual manera existen, pero que ya estén como aprobadas por un papel y que sean llevadas como aplicar a modo de normativa y leyes, ya es como una situación bastante extrema. También, bueno, no es que esté muy relacionado, pero me traslada a lo que acaba de pasar en estos últimos días, que ha sido como un escándalo impresionante, ¿no? De los panfletillos que estaban repartiendo como en campaña política por el PP, en el que ponían como Badalona, ¿no? Claramente, sin ningún tapujo y sin ninguna manera sutil, que es lo que se ha venido haciendo también hasta ahora, de manera sutil venían empapadas todas las normativas y todas las historias pues con un brote racista y xenófobo, pues ellos lo habían plasmado directamente en un panfletillo en contra de los rumanos, cómo estaba relacionado el tema de los rumanos con el tema de los robos, la delincuencia, la suciedad de la ciudad. Y bueno, y hemos asistido como a un circo mediático, porque encima, cuando todo el mundo se le ha venido encima y han dicho que bueno, que era un panfletillo que se habían encontrado en la calle, que ellos lo habían repartido, cuando realmente en todas las noticias, en todas las prensa burguesa de larga tirada, habían salido ellos en primera plana sacando este comunicado, ¿no? Primeramente, el comunicado sí que tiene el símbolo del partido y evidentemente lo han repartido porque ellos lo creían conveniente y porque pensaban que estaban haciendo, bueno, pues su política, ¿no? Que es así, ¿no? Y luego cómo se han retractado, que evidentemente no se lo cree nadie, ¿no? No, es un panfletillo que nos encontramos en la calle, decidimos repartirlo, bueno. O sea, esto es como el circo que nos tienen acostumbrados también en este país, un poco el tema de que aquí nadie asume consecuencias y responsabilidades políticas, ¿no? Pero bueno, creo que tenía un poco de relación con todas estas leyes racistas que se vienen dando. Sí, tiene mucha relación, porque ya veníamos hablando que se está endureciendo el panorama, que a nivel mundial esta crisis financiera que está llevando a que en realidad sean las trabajadoras y los trabajadores los que tenemos que pagar con nuestro salario toda esta crisis financiera, porque los gobiernos lo único que hacen es inyectar dinero a los bancos para que no se caiga, o salvatajes económicos que nada tienen que ver con nuestra realidad. Esto hace también que se repercuta dentro de los distintos sectores de la sociedad y empiezan a crecer todas las peores cosas, ¿no? Salgan a la luz. Lo hemos hablado en Italia, que bueno, con Berlusconi ya habíamos dicho, ¿no? Cuando habían lanzado esto de la Navidad Blanca, buscando sin papeles, con las leyes migratorias, los círculos estos que están haciendo de ciudadanos, las rondas ciudadanas para cazar inmigrantes. Bueno, cómo se está polarizando cada vez más, pero igualmente se están dando sectores solidarios, porque incluso en Italia ya habíamos contado que todos los inmigrantes habían salido a hacer estas manifestaciones y que hubo también 40.000 italianos que salieron en solidaridad con los sectores de inmigrantes, ¿no? Pues esto se ve reflejado en Estados Unidos, porque Obama, lo primero que había dicho cuando llegó a la Casa Blanca, que le comunicó, porque claro, que Obama sacó voto de la población inmigrante, ¿no? Y había dicho a la comunidad latina que la reforma migratoria no sería una prioridad de su gobierno y que deberían tener paciencia y esperar. Pues esto es lo que le había dicho Obama a los inmigrantes en Estados Unidos, y que hoy justamente no es todo lo contrario, ¿no? Y siendo aparte en Estados Unidos, que es verdad que está creciendo el sector más de derecha, pero siendo los inmigrantes, los trabajadores, sobre todo en los distintos gremios, ¿no?, de la construcción y de las cadenas alimentarias y todo hostelería, los que más están dando con su trabajo a un Estado que lo único que hace es reprimirlos, cooptarlos y explotarlos. Entonces, bueno, ahora ya están con esta nueva ley en Arizona, por esto se han manifestado en distintos lados. Vamos a ver qué pasa con esta ley de regulación de la reforma migratoria. Yo creo que ya van a empezar las cacerías de inmigrantes en Estados Unidos. Esto le va a dar pie a los sectores, bueno, más derechistas, ¿no?, de la sociedad, que van a empezar a hacer estas cosas. Y que claro que aquí en España también tiene que ver, porque lo de Badalona es algo que ha salido mediático, pero en realidad el racismo, la xenofobia lo escuchamos todos los días en el metro, en el bar, cuando vamos al trabajo, en todos lados están este tipo de expresiones como que ya no hay que dejar entrar más inmigrantes porque no hay trabajo, porque hay un 20% de desocupación y no necesitamos más inmigrantes, ¿no? Y de hecho echando la culpa a los inmigrantes por la falta de empleo, cuando en realidad los únicos culpables de estas cosas son los gobiernos de turno, llámense Zapatero, Aznar o demás, ¿no? Y no nos podemos olvidar tampoco que hemos venido hablando también en Rebeldes sin Sombra y hemos denunciado pues que aquí en España también, aparte de la actitud racista de la gente, ya, bueno, existen las leyes y las normativas racistas, como hemos hablado de la ley de extranjería, hemos hablado también de la situación del empadronamiento en Vic, de cómo negar los derechos básicos a los inmigrantes y cómo invisibilizarlos totalmente, como si no están aquí, sabemos que están, pero no, como si no existieran, ¿no? También lo del Partido Popular de Badalona es como algo anecdótico porque me parece un circo directamente, porque no tiene ni pies ni cabeza y ellos mismos se han puesto en evidencia y no hace falta ni el contraataque, porque ellos mismos se han puesto en evidencia, en el sentido de incluso la presidenta del Partido Popular, ¿no?, de aquí de Cataluña, es la que estaba repartiendo el papel y luego ha tenido que salir a pedir disculpa, pero ella misma estaba repartiendo ese papel. O sea, una presidenta de un partido no reparte un papel que está tirado en la calle, ¿no? O sea, que es que no somos idiotas tampoco. O sea, que ya es tratar a la gente como si fuese idiota, como si no tuviese conciencia de la situación y como si la gente viviera en las nubes, ¿no? Y aparte porque el PP en Badalona lo viene haciendo. Yo hace 3 años trabajaba en Badalona en una escuela y el PP se ponía en la puerta de la escuela, donde la gran mayoría de madres que traían a sus niños eran inmigrantes y muchas musulmanas, se ponían a repartir un cartelito, un panfleto que decía fuera mezquitas del territorio español. Y luego basta de pisos pateras. Y luego, o sea que, bueno, claro, ¿no?, que intenté echarlos y pasaron de mí hasta que salió la directora del colegio y les dijo que se fueran a otro lado, ¿no?, que no podían estar repartiendo eso en la puerta del colegio. Claro. Porque era realmente escandaloso que el PP estuviera repartiendo en mano a todas las madres inmigrantes una cosa así, de que no tiene nombre. O sea, claro, ¿no? Y lo de las mezquitas era en ese momento, porque no sé qué se estaba hablando en ese momento, pero ninguna mezquita en suelo español. ¿Y ellos qué? Y entonces ningún templo católico en suelo español, lo van a decir, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, que esto del PP lo hacen siempre, y sobre todo en poblaciones donde hay más cantidad de inmigrantes, ¿no? Sí, sí. Como Badalona, por ejemplo. No, que por eso, ¿no? Pienso, o sea, y confiamos evidentemente que el que tenga como dos dedos de frente, pues evidentemente se han puesto en evidencia ellos mismos y la gente no cae. Bueno, aunque también pues vivimos en una situación como un poco delicada, que utilizar este tipo de mensajes, ¿no?, pues es como que les puede como ayudar, y en plan de, bueno, pues la culpa no la tenemos nosotros, evidentemente, que son los que manejamos el país y los que tenemos ahí el poder adquisitivo. El problema lo tiene pues el ciudadano a pie, ¿no?, que al fin y al cabo es el que no puede ni decidir ni de nada, ni tampoco decide votando cada 4 años y nada, ¿no? Aquí hemos venido hablando de, bueno, pues igual yo encuentro una diferencia con otros países, pero es que aquí no se asumen responsabilidades políticas. Aquí nadie dimite, aquí todo se va al traste y no, nadie sale dando la cara, la cosa está mal y te siguen diciendo es que España va bien y es que está todo atado y bien atado, ¿no? Es como que luego hablaremos de una cosa curiosa que nos llegó a nuestras manos y cómo es eso realmente, de cómo está el país, la situación que estamos viviendo, y cómo no estamos tan lejanos de esa dictadura que vivimos en un día. A mí también me gustaría comentar el tema de que en el imaginario colectivo también es tan racista que muchas veces no depende de qué partido político se sea, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, aquí en Cataluña se supone que la izquierda más izquierda parlamentaria la representaría Esquerra, y sin embargo dentro de Esquerra hay un nacionalismo racista recalcitrante, ¿no? En un contexto en el que además la crisis legitima el miedo a los de fuera, ¿no? En un contexto en el que las competencias de la autonomía gestionan los recursos, por ejemplo, que van de sanidad. Entonces, que no se empadrone a gente que venga de fuera de Cataluña o de, bueno, del resto del Estado español, tienen que hacerlo por obligación. Pero fuera del Estado español, que no se empadrone a ese tipo de gente, supone una garantía para que esa gente no acceda al servicio sanitario universal. Claro. Esto es un racismo que no tiene nombre, ¿no? Entonces, claro, cuando el mismo que es de Esquerra y apoya y somete al extranjero a que no tenga acceso al sistema sanitario, es el mismo que también critica públicamente el racismo del PP. Claro. Pero sin embargo, a la hora de querer gestionar los recursos que ellos piensan que son propios de Cataluña, sí que ven como una necesidad el tener que atender primero a la gente con nacionalidad española y por tanto también con gente catalana, ¿no? Que no a todo lo que venga exterior. Este para mí también es un problema de base, ¿no? Que ya sí, no sí. Solamente es que la torpe del PP ultraderechista facha sea impune y vaya por la calle repartiendo panfletos y haciendo populismo barato, ¿no? Sí, sí. Sino que también gente de salón se frota las manos, bueno, a claro. La hora después de gestionar recursos y repartirlos entre los que son nacionales, entre comillas, y todos los extranjeros que se caigan por las calles, ¿no? Que para ellos no hay. Y esto, no sé, yo creo que sí, sí. Para mí las personas son personas. Pulmones tenemos toda la gente, respiramos, andamos, comemos. Sí, sí, creo sí, que claro. La libertad de tráfico, de ir, de movimiento de personas, claro. No tiene que ser solamente la Unión Europea, sino que tiene que ser una cuestión universal, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte también que, no sé, que ya asistimos, ¿no? A la situación esta, el escándalo que se despertó en Vic, el tema de la Anglada, ¿no? De cómo decía, bueno, pues sin ningún tipo de, no sé, ¿sabes? Así alto y claro, pues no lo vamos a empadronar porque es total, porque cual, porque, bueno, ¿no? Que realmente, tanto desde todos los partidos políticos, sí, claro, eso no lo puede hacer, tal, tal. No, perdona, no lo puedo hacer, no, se está aplicando, ¿sabes? Se está aplicando y, claro. Y además necesitas el empadronamiento para poder tener la tarjeta sanitaria. No, es que el empadronamiento lo necesitas como para existir. Bueno. Para todo, ¿no? En el sentido de para acceder como a los derechos básicos, ¿no? Entonces ya es como el primer punto, es la punta del iceberg. Tú no puedes, o sea, aparte de que no puedes crear esa ley porque es anticonstitucional, que no me gusta nada esta palabra, porque no es que crea tampoco en la Constitución, ¿no? Ni tampoco se lleva a cabo las leyes de la Constitución, pero se saltan sus propias leyes. Claro, se saltan sus propias leyes. Entonces ya partimos de una base como que es insostenible, ¿no? Y aparte cuando esa ley ni siquiera es real, porque en realidad hoy día vos llegás como inmigrante a este país y no te puedes empadronar porque no conoces a nadie, para empezar. Claro, eso es lo primero. Entonces nadie te quiere empadronar en su casa, vos vas a sacártela porque, bueno, hablo por cuestión propia, ¿no? Que llegás al sistema de salud, le decís que querés tener tu tarjeta, te dicen que no, que necesitas un empadronamiento, entonces le decís dónde me puedo empadronar y te mandan a empadronarte a la iglesia, por ejemplo, que las iglesias empadronan inmigrantes, ¿no? Sí. Que antes que empadronarme una iglesia es que no quiero tu maldita tarjeta de salud, ¿no? Y así debajo del puente, vamos. Claro, y no te van diciendo nada. Y luego alguien que conoces en la calle te dice, no, sí, te puedes empadronar en la calle. Mm. Ah, vale, ¿cómo tengo que hacerlo? Bueno, voy y ¿cómo lo hago, no? Entonces claro. te dice otra persona que está en tu misma situación, ¿cómo lo tenés que hacer? Y luego vas a la salud, al CAP o donde sea, para sacarte la tarjeta, que no es una tarjeta, porque al estar empadronado en la calle te dan un formulario que antes se llamaba el F6, y era ese papelote gigante el que a vos te daban, y con eso vos por urgencia te podían llegar a atender, pero ni siquiera te daban un médico de cabecera. Claro. O sea, vos para alguna urgencia que te pasara en la calle como pobre, podías ir y con ese papelote gigante te atendían, pero no ibas a tener ni tarjeta, ni médico de cabecera, ni nada. O sea que incluso Incluso la ley actual de esta de salud universal para todas y todas es mentira. Claro. Para los inmigrantes no lo es. Y claro, es así, y me podrán decir que está por ley, que está establecido, que la tenés que pelear. Claro que la tenés que pelear si tenés herramientas. Y si no tenés herramientas para pelearla, te joden, porque llegas acá y no tenés dónde empadronarte, nadie te explica nada y te quedas sin tarjeta de salud. Bueno, es lo que veníamos hablando también, el círculo vicioso, ¿no? En el sentido, o sea, el pez que se muerde la cola. Como se diría, el tema del padrón, lo que tú acabas de explicar, pero es como el tema también del trabajo. Necesitas un contrato de trabajo para permanecer, pero no puedes permanecer porque tienes un contrato de trabajo, pero si nadie te conoce, o sea, si no tienes papeles la gente no te da trabajo, pero necesitas tener trabajo para que te den papeles, o sea, no sé, ¿no? Es como un rollo que... Y en un contexto en el que además tiene que ser que tú tengas, que la gente que tenga papeles o que la gente que sea de nacionalidad española tiene preferencia a la hora de... Tenemos que estar como todos empleados, ¿no? Es decir, la gente... Claro. Porque tenemos más derecho a los que vienen de fuera, ¿no? No, no, no, no, no, por favor. Yo esto estoy harta de escucharlo, vaya. Y no. Yo creo que la gente se puede buscar la vida, venga de donde venga, ¿sabes? Esto es la ley de la selva, ¿no? Claro. Pero aparte, la gente más racista es la que se olvida de que sus padres, abuelos y demás emigraron en las épocas de las guerras y se fueron a buscarse otra vida a otros continentes, ¿no? Como por ejemplo el continente americano. Muchos se fueron a trabajar para allá porque huían del hambre y la miseria y llegaban a otros sitios donde tenían que vivir en condiciones terribles, ¿no? En conventillos, muertos de hambre, sin trabajo, y las leyes de inmigración en los países estos que ya habían matado a toda su población autóctona, que aceptaban inmigrantes como Argentina, les decían, bueno, venga a trabajar, te damos un contrato de trabajo, una superexplotación, y ahí tenían, ¿no?, a todos los italianos y españoles y rusos y demás trabajando. Y la gente racista se olvida de que sus abuelos también se han ido a otros lados a buscarse la vida y los han tratado para la mierda, ¿no? Y seguir reproduciendo eso, lo que hacen todos los estados, sean estados semicoloniales como los de allá o estados imperiales como los de acá o monárquicos. En todos lados existe ese racismo y lo hacen. Sí, sí. ¿No? No sé, a mí me parece un poco que olvidarse la historia de dónde viene cada una y cada uno y buscarnos entre nosotros enemigos en vez de juntarnos y hacer piña... Me parece algo ridículo, ¿no? No, claro, yo pienso que la situación en la que estamos viviendo actualmente, o sea, no se puede olvidar cuál es el enemigo directamente, ¿no? O sea, ¿quién es el que te está atacando, explotando, quitando, claro, marginando? O sea, no se puede olvidar porque no es tu vecino el de al lado, que ni siquiera tiene poder para hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, que a veces nos creemos ahí con un derecho ahí, ¿no? En plan de poder atentar así contra la gente, en plan de, no, es que tú no tienes que hacer tal o tú no puedes acceder a cual porque no eres español. Es que no sé, es que la situación no... La situación está mal para todo el mundo, ¿sabes? Partiendo de eso, ¿no? Partimos de algo bastante generalizado. Y lo que tú comentabas en plan de que, evidentemente, la amnesia... que ya hablaremos también en un programa especial, ¿no?, de esta ansiada memoria histórica, de un poco de esta amnesia histórica de cómo, del tema de la inmigración, de cómo tuvieron que huir, vamos, por patas, ¿no?, mogollón de gente. Todavía recuerdo así, bueno, algo que me comentó mi hermana así, que me pareció como algo bastante entrañable y algo como, pues bueno, todavía existen abuelos que siguen agradecidos, ¿no?, que me pareció como algo súper importante. Como ellas, con su amiga, bueno, que es de Argentina, pues como un abuelo se le acercó y le dijo, eres argentina, pues gracias por habernos acogido, en habernos quitado el hambre en aquel momento. Bueno, como una conversación así, como muy trivial así, sin más, pero que me pareció como importante del tema de que igual no son sus hijos ni sus nietos los que han heredado esa conciencia política y esa situación de la que no nos podemos olvidar, pero como todavía los abuelos, ¿no?, están ahí y siguen agradecidos y no se han olvidado de la situación que vivieron porque, bueno, porque la represión, la dictadura y el hambre dejan secuelas, ¿no?, evidentemente. Y bueno, pues vamos a poner un tema y ahora continuamos con el programa de Rebeldes sin Sombra. Decir que estamos en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. También nos puedes estar escuchando en el 96.6. Y si quieres intervenir, lo puedes hacer en directo llamándonos al teléfono 93-359-4900. Miedo porque no tenemos miedo.

Bueno, ahora os queríamos hablar de un nuevo tema que hemos anunciado al principio del programa, que es sobre realidad carcelaria. Que, bueno, que esto no es un hecho aislado, que ha saltado a los medios en el mes de abril, pero que estos casos de abusos sexuales a las presas se vienen repitiendo constantemente, ¿no? Ya son las propias familias y las presas y asociaciones que las apoyan quienes están continuamente denunciando estos hechos, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro también de las cárceles de mujeres hay mogollón de inmigrantes, y estas sí que también muchas de ellas no tienen tanta red social, e incluso cuando les abusan sexualmente son previa deportación, ¿no? Entonces, en los centros de internamiento para extranjeras. Y entonces, claro, es más difícil que todavía esto salga a la luz. Lo que ha ocurrido lo que ha salido últimamente a la luz ha sido en Madrid 1, en Alcalá Meco, en la cárcel de mujeres, y es que, según la prensa burguesa, el Ministerio del Interior ha destituido al director de la cárcel de mujeres, Madrid 1, al subdirector de seguridad y al administrador tras detectar comportamientos inaceptables entre funcionarios y un grupo de reclusas, denunciados por una inspección interna de la propia prisión. Según la investigación, al menos dos funcionarios habrían permitido la entrada de alcohol para montar juerga con algunas internas. Bueno, ahora se está investigando si ha habido relaciones sexuales consentidas entre funcionarios y varias reclusas. No sé qué os parece a vosotras, pero a mí esto de si son consentidas o no son consentidas... Es que para mí hablar de relaciones consentidas dentro de la cárcel, dentro, o sea, de un lugar donde estás encerrada, aislada, no vale, o sea, no sirve, no convence. Que no convence para relaciones nada. Relaciones consentidas, no. Porque es una situación, ¿no? O sea, el contexto importa, vaya, no sé. Claro, y aparte, en el caso de que alguna presa también tuviera algún beneficio, que se habla, ¿no?, de cuáles han podido ser los beneficios penitenciarios en el caso de que tú te vendas por sexo, ¿no? Y yo estoy segura que habrá otras reclusas que jamás se acuesten con un carcelero. Claro. Por mucho que les quiera dar droga o les invite un chupito o les dé un móvil. O les digan que no las van a paliar o lo que sea. Porque yo creo que es al contrario, ¿no? Como que ellos les pueden ofrecer esas, bueno, que pueden parecer como cosas buenas, en plan de, pues yo te paso la droga, yo te tal, a cambio de tener sexo. Yo creo que es al contrario, porque desde el que ejerce el poder es el que pone, el que manda, el que, claro, manda, y el que pone cuál va a ser nuestra relación, ¿no? Sí, hay a un carcelero que le llamaban el por cuánto. Claro, por cuánto me haces tal, por cuánto, ¿no? Es que, no y sé. Así, ¿no? O sea, no se puede hablar desde el, como si estuviesen en igualdad de condiciones, ¿no? No, cuando estás privada de tu libertad, encerrada en una jaula y demás, no se puede decir que alguien puede elegir. Alguien puede elegir en una situación donde tienes las herramientas y esta libertad condicional que decimos que vivimos todas para poder elegir ciertas cosas. Claro. En un lugar donde tu libertad condicional ya ni siquiera es así y no tenés ningún derecho a elegir nada, no se puede hablar ni siquiera se puede hablar de favores, de nada. No, ¿de qué favor vas a hacerle a alguien? Que decirle, bueno, si venís igual no te pego. Si venís, igual te dejo ir al baño. Si venís, igual... Eso no, o sea, ya los términos que están utilizando desde cómo enfocaron todo este asunto, esto se viene denunciando desde hace un montón, ¿no? Todas las organizaciones de mujeres hace años, cuando decidieron poner funcionarios hombres dentro de las cárceles de mujeres, empezaron a protestar y a decir, claro, que esto iba a suceder. Claro. Y es lo que sucedió, porque es evidente. Sí, sí, sí, claro. Es evidente. Que también pueden ser agredidas y violadas por mujeres carceleras, seguramente. Pero que los hombres dentro de las cárceles mujeres lo van a hacer, eso ya es un hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aquí en este Dalego, por ejemplo, creo que un tercio de los funcionarios que hay son hombres. Ya ves. Claro, una impunidad. Y además es gracioso porque aquí tengo una denuncia de una funcionaria de este mismo talego que se ha hecho pública y es del 4 de enero de este año. Es interesante que os la lea porque, no sé, qué casualidad, ¿no?, que haya sido una mujer la que haya denunciado esto. Qué casualidad que haya sido también un hombre y varios hombres los que están implicados en la otra parte de abusos de presas. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que hablabas tú de la elección, ¿no? Hasta qué punto una presa tiene o no tiene elección. La elección es un concepto totalmente capitalista y democrático. En esto se basa el sistema, en la capacidad de elección que podemos tener las personas, o de comprar una lavadora, o de comprar un frigorífico, es que, claro, yo tampoco, o de claro. pasar por esta acera, o de pasar por la otra, elegir un partido, elegir al otro. Si tenemos una libertad asombrosa de elección. Es que, claro, tampoco tenemos elección los que estamos fuera del talego. Pero los que estamos, ¿sabes?, fuera también estamos en un talego, claro. En un talego que está, por supuesto, menos aprisionado que las que están dentro, mejor diseñado, que viven las cosas siete veces más fuerte, ¿no? Claro, mejor diseñado, pero vamos, para los intereses del sistema, ¿no? Claro. Bueno, pues si queréis os leo. Sí. Os leo esto, ¿no? Es la carta de, bueno, la denuncia de una funcionaria al señor director de Centro Penitenciario Madrid 1 Mujeres. Leo literalmente. La funcionaria de vigilancia tal, con el número profesional tal, pone en su... Bueno, no lo digo porque no lo pone aquí, claro. Confidencial. Es totalmente confidencial este papel. Pone en su conocimiento los siguientes hechos. Primero, el día 31 de diciembre de 2009 vine a trabajar de turno de mañana teniendo asignado en el libro de servicio el módulo B. Una vez firmado dicho servicio, el jefe de servicios entrante, el señor Tatachín, rectifica este, poniéndome en cocina. Segundo, coincido en dicha dependencia y siempre, según el mencionado libro, con el funcionario fulanito, el cual se presenta en la cocina a las 8:30, diciendo lo siguiente: me tengo que ir a tomar un café con mi amigo tal, que sale de hacer noche, luego vengo. Regresa 2 horas después, a las 10:20 de la mañana, diciendo que tiene que volverse a ir, porque tiene que ir a comprar unas botellitas de vino y licores, pues siendo el día que es, debo de entenderlo. En esta ocasión viene acompañado por la funcionaria y con servicio en comunicaciones. Y el funcionario abandona el complejo alegando que tiene que ir al Mercadona por las mencionadas botellas. Tercero, ante el trabajo existente, teniendo que asumir yo el trabajo del portón de cocina, vienen varias veces camiones de Resol a descargar gasolina, las internas de carga y descarga salen varias veces a sacar basura, la interna que descarga el pan a Madrid 2, etcétera, etcétera. Y el propio de la cocina en un día de Nochevieja. Llamo a comunicaciones exteriores para saber si el compañero ya llegó y está por allí. Pues necesito ayuda, a lo que el funcionario que hace allí servicio contesta: todavía no ha vuelto del Mercadona. 4. A las 12:10 aproximadamente se presenta de nuevo el funcionario Tití en la dependencia, pero esta vez por el portón de cocina con su coche particular, llamando al timbre y dejando su vehículo delante de la misma puerta del portón. Le pregunto por lo que está haciendo, pues son las 12 de la mañana y todavía no ha estado ni 2 minutos en el servicio, a lo que me responde: relájate y ahora te tomas unos vinos. Me dice que la culpa no es de él, el retraso es porque el Mercadona estaba lleno, había mucha gente. Este funcionario, cuando llega, viene con un fuerte olor a alcohol. En este momento, en la oficina del funcionario de cocina, se encuentra Tatatí, que presencia toda la situación y el descontrol de dicho compañero. Salgo un momento de la dependencia y a mi vuelta me encuentro en la dependencia de cocina sin el funcionario, con la llave de la puerta abierta y con las llaves por encima de la mesa, incluida la llave que abre la celda y portones en todo el centro. Intento localizar al señor Tití llegando en ese mismo momento a la dependencia de cocina, el señor jefe de servicio, y encuentro al funcionario de la oficina del portón en la cocina con 2 internas, junto con otra funcionaria. Todos ellos están dentro de la mencionada oficina fumando y brindando con vino y vermut. Cuando me quejo de dicha actitud al requerido funcionario, me vuelve este a la dependencia y me contesta: pues dile que venga a tomarse unos vinos, pero que se traiga un vaso, que se nos han acabado. En fin, no sé, no quiero aburriros con esto, ¿no? Creo que es suficiente. El caso es que la propia carcelera está indignadísima porque, claro, primero está diciendo que las llaves están ahí. Es decir, que imagínate también el poder de control que hay dentro de un talego y la anestesia generalizada que hay, ¿no? Porque si hablamos de movilización en la sociedad, pues en la cárcel pasa exactamente lo mismo. Es decir, los carceleros lo saben, la impunidad con la que juegan, qué pocas respuestas hay, ¿no? Porque ya podía haber sido bonito que ya que estuviera la puerta abierta, pues que se hubieran fugado unas cuantas claro. Y que no las hubieran cogido, ¿no? Está claro, sí, sí. Y sin embargo, esto no es así. Lo hacen porque también saben que no pasa nada y que las internas que se dedican a la carga y a la descarga o son chivatas o están ahí súper sumisas para ver cuando salen, no sé, que también tienen una situación que no, la que tiene no son en rebeldía, ¿no? Más libertad como de movimiento dentro de... Es como saben a quién poner en cada lugar, ¿no? Evidentemente. Claro. El caso es que, claro, que después, bueno, no sigo porque esto es insufrible, ¿no? Lo que escribe esta funcionaria, pero a mí lo que más gracia me hacía también era que la tía, la funcionaria esta, decía, jope, y claro, mientras todos están fumando y bebiendo, yo me la cargo toda. Y claro, lo que pasa es que siempre trabajamos los mismos, ¿no? O sea, denunció simplemente no por denunciar la situación de abuso, sino porque ella trabajaba más. Su propia explotación laboral, vaya. Claro, claro. Es decir, y esto es otra cosa, ¿no? Que claro, que desde los medios de comunicación o desde instituciones penitenciarias y tal, se dice que estos son comportamientos inaceptables y que son de carácter individual y que no sé qué, no sé cuánto. No, es no. Decir, si tú estás viendo algo y no pones nada, es como cuando... un policía está pegando a alguien, ¿sabes? Si tú eres policía, por mucho que tú no pegues y lo estás viendo, tú también eres cómplice. Pues claro. Si tú eres carcelero y estás viendo lo que al trato al que se le somete y al chantaje a las que se someten a las presas, tú también eres cómplice, tú también eres responsable. Claro. A mí no me cuentes, busca de otro trabajo, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. No sé. El caso es que... También ha habido medios que dicen de la existencia de relaciones sexuales a cambio de droga o a cambio de móviles o a cambio de tal, ¿no? A cambio de alcohol. Bueno, creo que tampoco esto es una cosa que haya salido ahora, ¿no? Sino que esto se sabe y se viene denunciando de hace años, ¿no? Claro. Luego también es curioso porque aquí en Alcalá Meco hay dos empresas que es, bueno, en términos oficiales se les llama asociaciones. Pero vamos, son empresas que tienen talleres instalados ahí en el talego, ¿no? Por los que las prisioneras reciben una caca de dinero y están ahí esclavizadas currando todos los días. Que la gente se cree que los talegos, como tienen piscina y los presos y las presas cantan, están ahí. Piscina, comida gratis, ¿no? Y habitación, claro, pues se creen que están como en un hotel. Sí, sí, sí. Pero es que la gente no sabe que los presos y las presas se dedican a currar y tienen jornadas de 8 o 10 horas diarias y les dan 3 euros diarios por eso. Claro, sí, sí. 3 euros diarios que luego un café te vale 1 euro, que luego si fumas ya te has gastado, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que quien está dentro del talego tampoco tiene derecho a tomarse un café? No sé. Que un poco desmentir el tema, ¿no? de que parezca también en la cárcel como un hotel, ¿no? Y que además estas asociaciones, ¿no? La CUPIF esta y la asociación DARSE, que son dos históricas con nombres diferentes, pero pertenecientes también a otra empresa bastante famosa que está gestionando ahora casi todos los talegos de menores, que no sé si me saldrá el nombre. Pero es otra empresa que también tiene, no sé, hilos en lo que es el comercio de guardas de seguridad, tipo Securitas y todo esto, ¿no? El caso que estas empresas dicen que es que la cárcel de Alcalá Meco es modélica. Es modélica. Que no se han encontrado con unos funcionarios que trabajen tanto y tan bien para la reinserción de las presas que están ahí dentro, ¿sabes? Hostia. Bueno, dicen que Alcalá Meco es ejemplar. que ellas llevan, que ellos llevan 10 años trabajando en ese centro y que es ejemplar, ¿no? Pues evidentemente, si es ejemplar, se acaba de destituir a directivos y a varios funcionarios, entonces pues abajo los muros de las prisiones, ¿no? Porque si es el ejemplo, claro, y acaban de destituir a los altos cargos, pues ya está, fin de la historia. Se acaba él. Sí, sí. Dicen que ya conocen varias prisiones y que Madrid 1 es modélica en cuanto al trato de los funcionarios hacia las internas. ¡Qué cerdos! Son para colgarlo, ¿sabes? Es decir, el trato que de chantaje y de sometimiento a abusos sexuales continuos. Y aparte, yo quería hacerte y acotarte algo. Cuando estamos hablando de cárceles de mujeres, hablamos de que, como lo dice acá, ¿no?, en esta nota, el 80% de las mujeres presas están por tráfico de drogas. ¿Qué quiere decir? Que han sido utilizadas por los cafillos, que muchas, ¿no?, que tienen tanto para prostitución o para las drogas, y que, bueno, que están ahí adentro porque los verdaderos traficantes nunca caen, ¿no? Entonces, si las cárceles mujeres, estamos hablando que el 80% de las mujeres que se van a pasar muchos años de su vida ahí, es justamente porque son gente sin recursos, ¿no?, que ha tenido que acceder a esta situación. Y donde dice que también que la mitad son extranjeras. De 650 reclusas, 350 son extranjeras. Es decir, que muchas de estas han venido por tráfico de drogas desde su país de origen, dejando toda una familia para mandar dinero de aquí para allá, las han agarrado en el aeropuerto, venga adentro y hasta que las echen, ¿no?, o lo que sea. Entonces me parece que estamos hablando de una situación bueno, que hasta que las echen, hasta que encuentren un abogado, hasta que no sé qué. Bueno. Sí, que evidentemente mil trabas, ¿no? Porque igual entras en el talego, igual ni siquiera tu familia se ha enterado de que estás dentro del talego, no puedes comunicar o si no conoces a nadie, bueno, en fin. Y aunque conozcas, porque incluso el caso ese de las modelos argentinas hasta que venían con la valija llena de coca y las agarraron y que ya decían que ni siquiera eran de ellas, pues también se comían sus añitos de cárceles, ¿no? Claro. Y eran supuestamente modelos y no sé qué. Digo, que ni siquiera te van a dar años de cárceles, te vas a comer ahí, te pongan la droga o no te la pongan, las hayas traído porque tenías que darle comer a tu familia, por lo que sea. Pero de lo que estamos hablando, que las cárceles mujeres, porque la gente se piensa que hablamos de cárceles, ¿no?, que hay violadores, que hay gente que son monstruos, que, no, estamos hablando de cárceles mujeres, que lo que hay son mujeres pobres. Claro. Que lo que hay ahí son eso, mitad inmigrante. Bueno, que la pobreza es un delito, ¿no? O sea, claro, se creen, es la criminalización de la feminización de la pobreza. No, claro. Lo que hablamos siempre. Claro, ¿no? La pobreza es considerada un delito o algo, sí. Y encima, como es cárcel de mujeres, ¿no?, las mujeres como botín de guerra y el cuerpo de la mujer, como en todas las guerras, es un objeto para manipular, para abusar, etcétera, etcétera. Claro. Sí, bueno, esto, otros escándalos fue, por ejemplo, el de, bueno, es que ahora salen como cositas sueltas, ¿no? Es decir, esto pasó en la noche vieja de este año, ¿no?, al año nuevo, en el 2010. Sacan ahora que en Valdemoro 3, también en Madrid, de repente, ¿sabes? Como así, ¡buf! ¡Uy! Que los presos están manejando mucha droga, que aquí hay mucha droga, y cogen al del café con no sé cuántos kilos de hachís. Ahora ya el periodismo de investigación se acuerda de lo que pasó en el CIE en Málaga también, en el centro de internamiento de extranjeras, que hubo no sé cuántas violaciones y 6 inmigrantes pudieron denunciar, a las cuales llevaron a sus países al día siguiente. Una es la única que está, que creo que sigue aquí, está a espera de juicio. No se habla de los malos tratos a los que son sometidas cuando están enfermas, bueno, las cuando las mujeres torturas, tienen que abortar. Claro. Que se supone que el protocolo médico hace que exige que no estén esposadas, que no sean violentadas y qué tal. Y una de las últimas noticias que yo tengo es eso, de una intervención por aborto, ¿no? Y le estaban haciendo un raspado que necesita anestesia general. Claro. Y contigo con eso la tienen ahí atada, ¿sabes? Y con los grilletes puestos, ¿no? Es como, bueno, ¿a qué vejación están continuamente sometidas las presas, ¿no? Y bueno, no sé, hemos buscado un buen tema de música. Yo antes de acabar también quería comentar que también tuve la, bueno, toda noticia así o todo escándalo que se mediatiza pues también es peligroso porque a través de las noticias y bueno, evidentemente cuando hay un escándalo alguien tiene que caer, ¿no? Y esto pues han quitado a los funcionarios y al que llevaba esta institución y tal y parece que ¿qué es lo que pasa, ¿no? Que no se asumen responsabilidades, sino simplemente te suspendo de sueldo, te suspendo de cargo, te quito de acá, te pongo allá. Como hablábamos también, que me acaba de recordar un poco el tema de los curas pederasta, ¿no? Que es como, no asumimos las consecuencias, pero

Juan Antonio Samarán, el falangista reciclado. La inmensa mayoría de la nomenclatura franquista apostó a caballo ganador, sumándose a la operación de transmutación de la dictadura en un sistema democrático de corte occidental. Samarán, el falangista reciclado a la desaparición del general Franco, la amnesia colectiva se fue instalando entre nosotros como por arte de magia, deslizándose bajo las alfombras de los ministerios y de las sedes partidarias. La oposición había legitimado la dictadura al sellar un pacto de silencio que anuló la memoria histórica, otorgando la dirección del cambio a las élites reformistas del propio franquismo. Los cómplices del exterminio acabaron autoindultándose. La semana pasada, los telediarios ensalzaron al expresidente del Comité Olímpico Internacional, Samarán. Nadie parecía recordar el pasado del patriarca venerable de la tribu olímpica. Voy a tomarme la libertad de rememorar los hitos más grandes de su currículum. Concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Barcelona, 1955-1962. Delegado Nacional de Educación Física y Deporte, en 1967. 1973, fue nombrado presidente de la Diputación Provincial de Barcelona. ...1977, embajador en la Unión Soviética y Mongolia. Juan Antonio Samarán es uno de los muchos coraceros imperiales del franquismo, un cachorro del nazismo hispano, un burgués asustado, acorazado tras el uniforme. La inmensa mayoría de la nomenclatura franquista apostó a caballo ganador, sumándose a la operación de transmutación de la dictadura en un sistema democrático de corte occidental. Juan Antonio Samarán, Manuel Fraga, Rodolfo Martín Villa, Juan José Rosón, Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez. Los prohombres de la falange controlaron la transición apuntando hacia la monarquía Borbón. Y si Franco despierta del coma y pregunta a su enfermera: señorita, ¿quién se halla ahora ocupando la vicepresidencia del Gobierno de la Nación, sustituyendo a mi querido Arias Navarro? La enfermera diría: Teresita Fernández de la Vega. ¡Oh! ¡Teresita, la hija de Wenceslao, el falangista camisa vieja, alto cargo del Ministerio de Trabajo y fiel ayudante de Girón, el más falangista de mis ministros! La misma excelencia. Franco, ¿y quién está ahora al frente de los medios informativos del régimen? Y su enfermera: de los informativos del régimen, dice su excelencia. Pues de los informativos del régimen diría que sigue Juan Luis Cebrián. Y tal como su excelencia lo dejó, el hijo del falangista Vicente Cebrián, su jefe de prensa del movimiento. Y Franco, complacido: ¿todavía le dura a Cebrianito el cargo que le concedí de director de los servicios informativos? ¡Qué tío! ¿Cómo se agarran algunos a los cargos? Y la enfermera: sí, excelencia, Cebrianito, el mismo, el que dirigió Pueblo y Arriba. Y Franco dice: por cierto, ¿siguen estudiando los niños formación del espíritu nacional? Y la enfermera dice: oh sí, excelencia, por supuesto, más que nunca. Ahora se llama educación para la ciudadanía. Y dice Franco: ¿y quién está de ministro de la Gobernación? Y le responde la enfermera: bueno, excelencia, ahora se llama Ministerio de Interior y está Alfredito Pérez Rubalcaba, el hijo de uno de vuestros militares más fieles al régimen, suboficial de aviación. ¿Qué me dice? ¿No estará usted intentando engañarme para no darme un disgusto de verdad? Excelencia, por Dios. Franco, y de presidente de las Cortes, y la enfermera le contesta: bueno, excelencia, ahora se llama presidente del Congreso de los Diputados. Hasta hace poco ha estado Manuel Marín, hijo de Marín, el aguerrido falangista de la Ciudad Real y presidente de la Hermandad de las Alféreces Provisionales, y ahora le ha sustituido José Bono, también hijo de falangista. Franco, con cólera repentina. ¿Y quién? ¿Quién coño es este rolo de Tenerife del que les oigo murmurar? La enfermera responde: ah, sí, excelencia, es el nieto de Miguel Cerolo Fuentes, el brillante fascista, jefe de sección de Acción Ciudadana, fiscal militar y juez instructor militar especialista en delitos de rebelión de la patria. ¿Y su tío abuelo, Tomás Cerolo Fuentes, médico encargado por usted de la organización de los servicios médicos en los frentes de guerra y fundador después de la Clínica Cerolo? Ambos hermanos fueron condecorados con la medalla de bronce de la Santa Cruz por ser de los primeros voluntarios que se presentaron el mismo 18 de julio en el gobierno militar para salvar España. Y pregunta Franco, ¿y en el Ministerio de Justicia? Lo acaba de dejar Marianito Fernández Bermejo, el hijo del alcalde y jefe local del movimiento de Arenas de San Pedro de Ávila. Franco perplejo. ¿Y por qué lo ha dejado? Por un afán desmedido por las cacerías de excelencia. Ah, veo que se han cambiado las buenas costumbres que no se han cambiado las buenas costumbres de antaño. ¿Y sigue habiendo buenos cotos de caza en La Mancha? Sí, excelencia. Ya se ha cuidado mucho y bien de ello durante años José Bono, el actual presidente del Congreso de los Diputados. Y ahora se ha revelado y se encarga de ello Juan José María Barreda. ¿Y Franco Barreda? De los Barreda, terratenientes y aristócratas manchegos, descendientes del marqués de Treviño, fusilado el pobre por los rojos. Sí, excelencia. Y bueno, y volviendo a lo anterior también, veo que por fin se ha resuelto la pugna entre el Opus y la Falange, y que ganan estos últimos por goleada. ¿Y qué ha sido de Martín Villa, mi ministro y jefe provincial del movimiento? La enfermera está ahora en www.labolsa.com/mercado/prsprisa. Franco, ¿qué es eso de www.labolsa.com/mercado/prisa? ¿Algo parecido al CEU o a la prensa del movimiento? Ay, sí, sí, sí, no se le escapa una, excelencia. Y Franco termina: perfecto, no pensaba que lo había dejado todo atado, y tan bien atado. Les di 40 años de paz y me alegro de que todo siga igual que antes, y que sigan guiando a España y a los españoles los de siempre, en pro de la convivencia. ¿Y en la Casa Real? ¿Cómo está la Casa Real? ¿Cómo su excelencia la dejó? ¿Al frente está el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía? Y de jefe de la Casa Real está Albertito Aza, íntimo amigo del presidente Zapatero, y de Juan Luis Cebrián, e hijo de Aza, el militar de Marruecos, que fue el primero en unirse a su excelencia el 18 de julio. Y el presidente de gobierno de la nación, ese de ahora, el de las cejas arqueadas, ¿quién es? Ese nieto del capitán Lozano, el que sirvió en Asturias a sus órdenes y aplastó la revuelta de los mineros insurgentes, ¿se acuerda? ¿Qué me dice el nieto del capitán Lozano? ¿Y qué tal el presidente es? ¿Ya es digno de la memoria de su antepasado? Pues sí, precisamente, es el más acérrimo defensor de la memoria histórica, excelencia. Digamos que se acuerda mucho y en todo momento de su excelencia. ¡Qué bien, qué bien! Parece increíble. ¿Y qué hace ahora? Ha vuelto de los Estados Unidos. Se autoinvitó a una reunión ocupando una silla de Francia para arreglar la economía mundial, que está por los suelos. ¿Otro plan Marshall, quizá? Más o menos, excelencia. Y recuerden, todo atado y bien atado. Las complicidades de la dictadura aún continúan y están en el poder. Estas son las noticias de Rebelde Sin Sombra, Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Aquí terminamos el programa de hoy de Rebelde Sin Sombra. Decir que hoy estamos en directo y estaremos sonando enlatada el jueves de 5 a 7, el domingo de 9 a 11 y el próximo lunes. Nos volveremos a ver en directo de aquí a 15 días. Salud y rebeldía.